Nada. ¿Qué le hicieron, oiga? Algo muy grande, Rumpi, y muy triste para mí. ¿Qué edad tiene? 24. 24 años. ¿Qué pasó? Bueno, cortó el tema, es que pillé a mi pareja con otra persona. ¿Ah? Pillé a mi pareja con otra persona, pero no era una mujer. Pero espérate, ¿cómo que pilló a su pareja con otra persona? ¿Dónde? ¿En la calle, caminando? No, en la playa, en la casa de él. ¿Cómo en la playa, en la casa de él? En su casa, en la playa. ¿Ya? Que él me había invitado ese fin de semana a ver que yo me quedara allá, porque también trabajo en la playa a veces. A ver, pero espérate, ¿tú vivís en la misma playa? No, yo vivo en Santiago. ¿Ya? Pero trabajo a veces en la playa. ¿Ya? ¿Y él vive en la playa? Sí. ¿Y tú, ya? Y un día dijiste, ¡ah, ir a verlo! Y ¡pá! Bueno, yo creo que él más me invitó para saber si yo iba. ¿Cómo me invitó para saber si yo iba? Sí, porque sabe que cuando yo tengo que ir a trabajar, más me quedo en su casa y muy poco lo que voy por querer ir. Él venía más a mi casa. ¿Ya? Y pasa que ese día le dije que no, porque igual estaba un poquito resfriada y no quería ir. Pero después me acordé que iba a estar de cumpleaños y quise dar una sorpresa. ¡Ay, la sorpresa te la dio él! Me la di yo. Espérate, ya llegaste para la casa y que de repente... ¡Aló! No, Rumpi, no, si entré, ni estaba tan ocupado que ni siquiera me escucharon. ¿Qué entraste? ¿Tenías llave? Sí, po. ¡Oh! Y de hecho, ni íbamos a casa el 27 de este mes. Espérate, ya, ¿y qué estaban? ¿En qué estaban? ¿Incursionando así? Sí. Espérate, ¿estaban incursionando? Sí. ¿Ya? Pero ellos no me vieron, ninguno de los dos, porque a todo esto él es mi primo. ¿Ya? Y bueno... Espérate, ¿qué? ¿Los viste ahí incursionando así como que estaban incursionando? ¿O posta, así fue a hacer puchito después o antes, así como tirando no, las manos? No, estaban incursionando en el momento. No te puedo creer, comadre. ¿Qué se...? Me rompí porque igual para mí fue, pero impresionante. Oye, ¿tú te ibas a casar ahora? El 27 de este mes. ¡Oh! 27-28. ¿Ya? A todo esto, mis papás no saben nada. Ya, espérate, ¿pero qué hiciste? ¿Le dijiste, oye, mono, qué estáis haciendo, qué? No, Rumpi, no fui capaz. ¿Ya? Me fui. ¿Por qué? Porque para mí fue impresionante. Bueno, pero después no le dijiste, oye, caremono, te caché. No, y tampoco sabe que yo ya lo sé todavía. De hecho, no he vuelto a hablar con él porque no lo quiero escuchar, no quiero saber nada de él. ¿Y él no te ha llamado? Sí, harto. Me deja mensaje en el celular, me llama, pero él no sabe por qué yo no lo llamo, no. De la noche a la mañana me alejé de él. ¿Ah? De la noche a la mañana me alejé de él. Ah, bueno, pero él te tiene que haber llamado, hola, ¿qué onda, bu? Sí, pero es que yo no le contesto. Chuta, pero ¿qué? ¿Y él supone que te vaya a casar todavía? Eso debe pensar esto. ¿Ah? Pienso que él debe pensar eso. ¿Ya? ¿Y? Tampoco estoy en la casa de mi papá donde él me puede encontrar fácilmente. Chungale. Y lo otro porque es mi primo, porque no sé qué hacer. No. Es como... Oye, comadre, es que yo lo primero que creo que no podía arrancar así como arranca, así la que murió arrancando. Tenés que ir a hablar con él, po. Y preguntarle, oye, a ver qué onda. Es que de hecho mi primo me lo presentó a él. ¿Ya? Entonces, 2 años atrás me lo presentó mi primo a él. Y a lo mejor yo ahora pienso que a lo mejor tenían algo de antes y yo no lo sabía. Pucha. Y ahora que están entregados los partes y todo, no sé. Pero es que sabéis que, comadre, para esa cosa al tiro, habla con tu familia, con tu mamá, con tu papá, decirles ahí que lo pillé a este mono comiéndose otra mina, así que chao. No, esa mina no, mi primo. ¿Cómo mi primo? ¡Mi primo! ¡Era tu primo! Sí, pues ya te estoy explicando. ¡Ah, que no te pueda! ¡Es que no te puedo creer! Pucha, hace rato que te estoy explicando que te dije que era mi primo. A ver, que yo entendía que él era tu primo. No. Él estaba incursionando con un primo que me lo presentó a él hace 2 años atrás. Oiga, pero qué feo, oiga. ¡Qué feo! Incluso tengo fotos de, en el celular de todo eso. ¿Sí? ¡Chu! Yo lo que creo, comadre, es que tú tenés que sí decir todo. Sí, tenés que hablar, tú no hiciste nada. Entonces, en ese sentido, tenés que contestar el teléfono y decir, te vi con mi primo. Estaba aquí, acá, haciendo esto y esto. Tenés que hablar con tu familia, tenés que parar los partes, tenés que parar el sistema, amor. ¿Sí o no? En todo caso. Sí, pues, ¿para qué está ahí con la presión más encima del matrimonio que ya viene? ¿Por qué? ¿Para qué? Es que ahora como que ya le estoy tomando el peso al asunto, porque al principio no quería saber nada de eso, o sea, estaba como... ¿Choqueada? Sí, pues, estaba muy mal. Claro. De hecho, como te dije, ni siquiera estaba en mi casa. Ni siquiera he ido a trabajar hace 15 días. ¿Y no hay avisado nada? No, mis trabajos saben lo que pasó y yo supe hablar con mi jefe. Yo lo de que hecho, creo, él me dio tu número para que te llamara. Oiga, yo lo que creo es que usted tiene que respirar hondo y enfrentar lo que le está pasando. Y eso significa decirle a él que lo pillaste, decirle a tu familia que no te vas a casar, y etcétera. Uh-huh. Pero ya, po. Ponerle el pecho a las balas. En todo caso. Sí, po. Así que te vamos a ponerte un tema nomás. ¡No te quiero ver más! Están cerca de la puerta. Quiero verte más.

buenas tardes. ¿Aló? Sí, ¿con quién hablo? Enamorado, digamos. ¡Enamorado! Sí. Yeah. ¿Y qué edad tiene, enamorado? 4.5. ¿4.5? ¿Y todavía se enamora? Así dijo. ¿Cuántas veces dijiste que no te iba a enamorarte más? ¿Ah? No. ¡Ya te habíamos dicho ya! No, si nos patan. A ver, ¿qué bacho? Mira, o sea, lo que pasa que yo estoy separado, compadre, hace más de 2 años. ¿Ya? Entonces, el tema que está viviendo solo, y todo por culpa del 27F. ¿Cómo que estáis viviendo solo? Después que me separó. ¿Ya? Pero yo solo, po. ¿Ya? Sí, obvio. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, el tema que después del terremoto, bueno, tú pensás, pues uno sale a ver a toda su gente, a ver cómo están y toda la onda, la hija y todo. Y me encontré con una prima. ¿Ya? ¿Ya? Sí, todo bien, estaba asustada y toda la onda. Pero después de todo eso, ahí como que nos empezamos a ver de otra forma. ¿No? ¿Ya? ¿En qué sentido, Borcel? No sé, pues ya como que hubo química, ¿cachai? Y bueno, después nos seguimos juntando y toda la onda. Y finalmente... Pero espérate, ¿tú la conocías de antes? ¿La habías visto ese sí, día? Sí, pues, pero nunca así no le había dado mayor importancia, ¿cachai? ¿Ya? ¿Pero y qué edad tiene tu prima? ¿Cómo? ¿Qué edad tiene tu prima? 22. ¿22? Sí. Ah. 22, ¿cachai? Ya. Entonces, el tema es que a esta altura estamos súper enamorados, viejo. ¿Esa onda? Sí, súper enamorados. Y teníamos claro que en un momento hay que contacto y la cola va a quedar, pues, o sea... Pero espérate, pero te estás enamorado como quien dice, sí, me estoy enamorando, sí, súper me estoy enamorando, digamos. Sí, pues a eso teníamos planes ya... No, pero lo que te digo es que uno se enamora porque dice que uno que está empotadito. Pues si usted tiene 4.2, me dijo, 4.6, ¿cuánto dijo? 0.5. Bueno, entonces usted ya sabe cómo es la cosa. Sí, pues claro. Si, no me venga a decir que está enamorado, si usted ya la vivió esa, ¿o? Sí, pues. Ah, todo es controlable, digamos. Sí, pues, obvio. ¿Y es prima, o de esas primas que uno le dice, hola, primita, ven para acá? No, pues prima. Oh, no me digáis. Prima. Entonces, no sé, pues, yo, la verdad es que quería escuchar una opinión. ¿Qué crees tú? ¿Estoy escapando muy fuera del tiesto? ¿Está muy mal? O sea, yo creo que está ahí, pero pegándote el gran número. ¿Sí? Sí. Entero número, pues, como si uno cree que... Que la cosa fuera así nomás, uno con la parentela tiene que tener relaciones de parentela, pues loco, pero no te vayas a andar comiendo a las primas y menos enamorando y vaya a decir, ¡ah! ¡Me enamoré! ¡Me quiero casar! No. Por eso, pues mono, ¿qué? Pero es que, no sé, pues uno no elige quién se enamora, pues ese es el problema. ¿Ya? Ese es el problema, ¿cachai? Cuando, no sé si a ti te ha pasado por lo que he escuchado. ¿Y hace cuánto sería que usted está enamorado? Viene siendo más o menos ya casi un año. ¿Casi un año? Sí. ¿Ya? Casi. A todo esto, con ella ha pasado de todo. Obvio, pues sí. A los 4.2 ni vaya a estar mirando la de la casa al frente, pues. Sí, pues. Pero, bueno, de cierta manera es complicada la situación, pero... tenemos claro hasta el momento... que conlleva todo. ¿Qué crees tú que va a pasar en tu familia? La cola, po. Yo no sé si tanto por el lado mío o más por el lado de ella, pero no creo que les vaya a gustar. ¿Y qué, ella, ponte tú, sus papás, tu papá es hermana de su mamá? ¿Cómo es la cosa ahí? No, pues ella es hija de un hermano de mi papá. Ah, tienen el mismo apellido, qué bonito. Sí, po. Qué lindo va a quedar. Yo lo que creo que todas esas cosas, compañero, hay que pensarlas bien, pero bueno, el amor, como tú decís, no escoge uno de quién se enamora, pero uno escoge si es que dejáis la cola o no la dejáis, po. las cosas no se mandan solas, entonces en ese sentido, si vaya a tirar la bomba, tírala luego, si ya lleváis un año escondiendo la mano, entonces... Claro. ¿Y la loca qué edad tiene? 22. ¿Cómo? 2.2 contra 4.5. Sí, vos. ¿A vos querés que te cuelguen, digamos? ¡Ah! ¿Vos querés que te cuelguen? Pero si tú da para tanto. ¡Ah! ¿Tú querés que te cuelguen? ¡Ya! ¡Que yo no cachaba! Sí, pues por eso te dije. Claro, sí. Vos están a colgarte. Se me ocurren varias partes de donde colgarte, porque vos sabés que la hermanita de... ¿Cómo es? ¿El hermano de tu papá? Claro. ¿Sabés cómo te agarraron, no? Chuta, no sé. Sí, vos monstruo. Sí, te van a colgar. 2.2, la niña. Ah, no. Cuando florece la niña, llega el primo y se la... ¡No! ¡Oh! O sea, tenemos claro nosotros aparte sí los dos, ¿no? ¿Ah? Va a llegar un momento que hay que enfrentarlo y atraparlo más. Prepárate, papito, agáchate que vienen los indios. Ya te vamos a poner este tema nomás. ¡Estoy enamorado! Una nueva mañana. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Doble U con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel. Para mí lo eres todo. Quisiera estar siempre a tu lado. De todo mal, de tu cuerpo un esclavo, y creo que te he demostrado que estoy enamorado. Simplemente lo quiero confesar. No quería decir totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. ¡Rumba! Estoy enamorado. Te lo quiero confesar. Totalmente ilusionado. Me la paso pensándote. Nunca voy a soltarte. Escucha. Quería progreso a la calle, le di un receso. Y vos tenías peso con un corazón preso. Ella me libró de todo para encontrar solo un beso. Ha sido un proceso. Su lado, su amor es sagrado. Tengo muy claro del amor el significado. Ella tiene regalo, conmigo ha batallado. Como dos soldados nos hemos ayudado. Escúchame bien. Tienes la llave de mi corazón en tus manos. ¿Quiénes son? W. Yandel, Víctor el Nazi, Nelly, el profesor Gómez, WY Records. Señora, te lo tengo que decir, escucha bien. Quisiera estar siempre a tu lado, huir de todo mal, de tu cuerpo un esclavo. Te he demostrado que estoy enamorado, te lo quiero confesar, totalmente ilusionado. Me la paso pensándote, nunca voy a soltarte. Amor mío, no cumplí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con Aries. Aries. ¿Y qué edad tiene Aries? 25. Yeah. ¿Y qué pasó? Ya mira, te cuento mi historia. Yo tuve una relación de 5 años y en el verano pillé a mi pareja en ese entonces, que le enviaba mensajes a su hija. ¿A su qué? A su hija. ¿Que le mandaba mensajes a su hija? Claro, una niña que no estaba reconocida. Y le mandaba mensajes diciendo que no deseaba, que estaba tocando por ella. A ver, espérate. ¿Tu ex pareja tenía una hija de qué edad? De 16. ¿Ah? 16. Ah. ¿Ya? Entonces yo le pillé un mensaje y los mensajes decían que la deseaba, que se estaba... ¿Cómo que que la deseaba? Sí, que la deseaba. ¿Pero así como quien dice, pucha, quiero estar contigo, hija mía? No. Quiero estar contigo, te deseo, me estoy tocando por ti. Espérate, ¿era hija? Sí. ¿Ya? Y eso era lo mensaje, eran varios. ¿Ya? ¿Y qué le bajó a ese? No sé. ¿Pero y la hija qué le respondía? ¿Papá, está loco o qué? No. Que no le podía contestar nada porque estaba ocupada y que ella también a él. ¿Ya? Y yo no fui capaz de encararlo. Y después le dije por teléfono. Y él me decía que no, que era mentira, que los mensajes eran para una amiga, para la mamá, para distintas personas. Nunca me dijo algo concreto. ¿Y le dijiste, loco, cómo le estáis tirando esa a tu hija? Sí, lo que pasa aquí ya es como bien rara en ese sentido, porque, por ejemplo, ella quería dormir con él. Nosotros vivíamos juntos y ella se molestaba cuando yo dormía con él, cuando salíamos. ¿Cachai? Entonces, y lo único que quería era como estar con él. Entonces yo siempre estuve como bien dudosa. Hasta que pillé ese mensaje. ¿Y qué le dijiste de loco? ¿Sabés qué? Hasta aquí llegamos, ¿no? Sí, por eso le dije, pero terminamos y él me empezó a buscar. Y su explicación era que no, que yo estaba equivocada. Después me salió con el chiste de que esos mensajes eran por una amiga de ella. ¿Cómo? Que los mensajes eran por una amiga de ella. Entonces dije, ¿cómo una amiga no va a tener celular? No, pero espérate, para una amiga que también la desea, digamos. Claro. ¿Ah? ¿Cuál es la onda, digamos? Sí. Entonces, y por último yo dije, bueno, si eran para amiga, es como falta respeto mandárselo a su hija. Como no pensar. Como no pensar que una falta de respeto mandarle un tipo de mensaje así a su hija, siendo que él decía que eran por una amiga. sea, yo encuentro que el loco a lo menos es entero turbio. A lo menos, o sea, por decirte una cosa pequeña. Sí. ¿Ah? ¿O no? Sí. Entonces, ese es mi... ¿Qué hiciste tú? Chao, ¿no? Sí, le dije chao, pero igual lo he visto. Pero, o sea, no ese mono está enfermo en la cabeza, po. O sea, a ver, si cada uno tiene la relación que quiere y establece, pero ese mono está enfermo, po. ¿Me entiendes? Está enfermo en la cabeza, tiene los tornillos apretados para el otro lado. Entonces, ante eso, si usted quiere solo la pareja, dígale que chao, po. ¿Qué? Pero todos me han dicho lo mismo. Claro, si no eres tú el que le vaya a decir, oye, yo tengo que cambiarte. No. ¿Entendí? Yo creo que ese está enfermo y usted, sálgase de ahí. Esto es Gran Pecador. ¡Vas a pagar!

Mi amor, ¿sí? Me pasa una cuchara para el yogur. Ay, que estoy ocupada, gordo, no puedo. Papá. ¿Qué? Usa tu dedo de cuchara, es más rápido, po. Problemas de grande, soluciones de niños. DC Innova presenta Dedo Fácil, el revolucionario Yunco sistema digital que con solo tu huella obtienes tu crédito en segundos. Queremos que lo sepas porque mientras más sabes, más ganas. Acércate hoy a nuestras sucursales o infórmate en dcinnova.cl o al 822-6682. DC Innova, tus sueños, tu vida, tu banco. Y dígame, ¿qué le parece esta estatua ortodoxa del medioevo? ¡Magnífica! ¿Y esta escultura de la Venus del Renacimiento? ¡Magnífica! Oh, interesante punto de vista. ¿Y qué opina de que la Magnífica esté a 990 pesos en McDonald's? ¡Magno! ¡Sublime! ¡Apoteósico! ¡E imperdible! Vuelven los pequeños precios de McDonald's. Tu Magnífica a 990 pesos. La McFiesta, la hamburguesa con queso, las papas pequeñas, la bebida pequeña y el sándwich de chocolate a 590 pesos cada uno. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 21 grados. Radio Corazón, número uno en todo Chile. Número uno en música. Número uno en sonrisa. Número uno en tu cucharón. Porque nadie bombea más energía, ritmo y diversión que la número uno. Corazón 101.3. Prende la alegría. Prende tu corazón. Tu radio Corazón. Número uno en todo Chile. El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la Corazón. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rompi. ¿Sí, con quién hablo? Con Capricornio. Capricornio. ¿Y qué edad tiene Capricornio? 31. 3.1. ¿Y qué pachó? Mira, te cuento. Resulta que hace un tiempo me fui a trabajar a Mayarauco. ¿Mayarauco? ¿Qué es claro. Eso? ¿Es una ciudad? ¿Un pueblo? No, es un pueblito que está a las afueras de Santiago. ¿Ya? Ya, pues, sí que estábamos metidos en la bola con mi señora de cambiar de aire, de tener algo más rural, qué sé yo. Y fui a trabajar a cuidar una parcela. ¿Ya? Y resulta que ya, pues, ahí conocí... Espérate, ¿y cuál es el trabajo, cuidar una parcela, estar ahí nomás? No, claro, sí, y trabajar, ¿cómo se llama? Ay, disculpa, que estoy un poco nervioso. Trabajar, ¿cómo se llama? Cosechando... En este sentido... trabajar como medio en el campo, sí. Claro, en el campo, precisamente. Ya. Ya, pues, y resulta que la jefa que tenía ellos era re pesada la señora, pero pesada. Creo que había trabajado hasta gente ahí y no duraba. El que más duró fue 2 meses. Esa onda, ¿eh? Claro, entonces yo me puse una meta y dije yo... Y a esta señora, dije entre mí, me la voy a ganar y voy a durar más tiempo. ¿Cómo no va a durar un año trabajando? ¿Ya? ¿Y cómo te fue? Y ahí empieza el tema. La señora se levantaba un día con la buena y pero vos trabajabas, ella tenía su casa y tú la tuya, digamos. Claro, pero lo que pasa es que tenía dos parcelas. Yo vivía en una parcela que estaba atrás y ella tenía una parcela en otro lado que era por ahí cerca también. Ya. Donde trabajaba otra persona. ¿Ya? Y resulta que la señora, y yo todos los días tenía que ir para la parcela de ella. Y ahí íbamos para las dos parcelas trabajando los dos. Ya, pues, y resulta que esta señora se levantaba todos los días con la lesera. O me le decía a mí o le decía a mi socio. ¿De qué? Que le decía, ay, que voy, que no sé qué, que la volá. Claro, estoy remando para atrás, qué sé yo, y en fin. ¿Cómo remando para atrás? Claro, así como que uno está jugando chueco, así, qué sé yo, como que anda sacando la vuelta, no sé. Ah. Ya, pues, y onda que... Un día mi socio era como bien, ¿cómo se llama? Bien machista, bien guasito sus cosas, ¿cachai? ¿Eh? Y dice, a esta vieja le falta... ¿Por qué? Ya, pues, y resulta que yo le hice caso, pues. Le hice caso y resulta que un día estamos pelando, ¿cómo es que se llama? Pelando almendra, claro. Y le mando su rosal a la señora. ¿Cómo? ¿Quién le mandáis? Claro, y está agachada sin un bim, y yo le mando la rosada por atrás. Una clavadita, ¿cachai? ¿Cómo? con mi cintura así le mando así como un ponceo, me caché así como que... Con la cintura así como que le pegáis un potazo, sin tac. Claro, pero con la parte de adelante, bo. Ya. ¿Caché? Y la vieja así como que no dijo nada, o se quedó quietita, bo. Ya. Ya, y después, caché, que me conversaba que el marido, porque el marido era doctor, entonces, caché, que me conversaba que al marido no le pasaba nada, porque que tomaba pastillas y no pasaba ni una cuestión, bo. Ah, yo dije, esta vieja quiere realmente, quiere puro... Que se la mande. ¿Esa onda? Claro. ¿Y te dijo, y sabéis que cuando queráis? No, me dijo nada, pero me, así como que la... Me la tiraba así... Como por debajo de la mesa. Ya. Ya, pues, hoy en día estábamos trabajando, estaba yo solo con ella, estaba medio oscuro. Y resulta que... Le mandé la rosa, pues. Y la señora se hizo... Así como que empezó a ponerse onda y ahí pasó de todo. ¿Qué sé? Ya. Y ya, güey, filo, yo así, igual un poco traumático, y creía que la rosea. ¿Y por qué la rosaste? ¿Para que estuviera para...? Para que anduviera tranquilo, me dejara trabajar tranquilo, que sí, para asegurar la pega. Ya, ¿y qué? ¿Pero qué? ¿Qué le diste las pasadas? ¿Qué? Claro, leí grado 3. ¿Esa onda? Claro, ahí estamos. En medio de los matorrales de limón. Ah, estoy allá, te va la Marcela, le dijo el otro. Claro. Ya, y ahí se puso. ¿Y cómo quedó? ¿Quedó tranquilo? No, la vieja feliz, pues si llegaba a gritar. Ah. ¿Qué? ¿Y ahí quedó tranquilita? Claro, quedó tranquilita por unos días. Ya, y ya mejor trabajar tranquilita, andaba feliz, pues. ¿Y después? No. Ya, después de nuevo, pues. Obvio. Y yo, oh, qué chacho, sí, porque igual fue penca con la mina, bro. ¿Cómo? Era vieja fea, pues. Ya, pero bueno, nada tan grave, ¿o sí? Nada, es igual un poco traumante, sí que estamos con cosas. ¿La dura? Sí. Ah, sí, encima era exquisita, quería de una forma y de otra forma, así lo que sé. Ya. Igual ya así lo... Ya, pues resulta que ya, de repente, ya, pasaba unos días, una semana y de nuevo. Ya que estoy, y ahí, pues, ya se la había hasta que la cosa no empezó a funcionar en casa, pues. ¿Por qué? Porque yo me iba traumado. Claro. Vos creías que te la podías, pero no era tanto. No, igual, que llegaba a la casa y miraba el espectáculo, claro, la mea mina, mi señora, pero... Pero, caché, que igual venía con el trauma de la patrona. ¿Por qué? Que igual era bien fea la señora. Ya, pero por eso, si tu mujer era linda, ¿cuál era el problema? Sí, es que igual me acordaba de la vieja. ¿Y eso aquí te quedabas bloqueado? Claro, me dejaba bloqueado. ¿Y qué? ¿Y te decía qué estás haciendo? En la casa te decía, ay, ¿qué estás haciendo con la señora? Claro, mi señora igual, como que cachar algo, pero nunca me preguntó nada así. ¿Ya? Y como, fue como bien, bien piola. ¿Ah? Y dice, no caché nunca ni una cuestión, pu. Ya, pues, y un día estábamos trabajando, qué sé yo, y la vieja llega y me manda el agarrón, pues, entrame el paquete, pu. Y mi señora cachó, pu. ¿Cómo? ¿Estaba ahí con tu señora? No, pues, estaba trabajando en la parcela donde vivía yo. Ya, pero por eso. Claro, pero mi señora estaba en la casa, y igual la parcela tenía 4 hectáreas, entonces, entre las matas de limón y naranja, qué sé yo, que habían por ahí. Estábamos trabajando, estábamos cosechando mandarina y la vieja me manda el agarrón. Y mi señora entra a la casa, la cachó. Claro, no me dijo nada la patrona, sí, bu. No me dijo nada. Después, cuando llegué a la casa, dijo, oye, ¿qué pasó? Me pareció ver algo. Oh, claro. Te estaban sapeando, loco. Claro, pues yo quedé ahí, pero pálido, pues. Y yo le expliqué a la patrona, porque igual estaba con el tema de que como ella quería estar ahí en la parcela, quería otro aire, otra vida, y la señora no me dejaba tranquilo, qué sé yo, entonces le expliqué, pues. ¿Ya? Que ay, mi señora me dijo, mira, sé que te la perdono, me dijo, pero... Pero cuéntame una de colores. Claro. Que no, me dijo, pero sé que no era para eso, me tenías que haber conversado, cuestiones... Pobre pero digno, me dijo. Ya, pero espérate, y tú y la señora y la niña, pero es que yo no entiendo, vos lo estabas haciendo poco menos para que te dejaran trabajar tranquilo. Claro, pero también tiene que haber algo de placer ahí, vos, papito. No pasa nada, igual ahí no. No, es igual de repente, no sé, vos, cualquier hoyo sirve, pero en tiempo de trinchera. Por eso te digo. En tiempo de guerra. Claro, pero no, igual sexo no, no, no, no más que eso, ¿cachai? ¿Ya? Pero no, igual chacha, pues sí. Ahí la estría, qué sé yo, encima la señora la flaquita, qué sé yo, y yo ahí medio grande, así poderoso, lo iba a hacer, prácticamente pensaba que le iba a hacer tira de repente, pues. Fue terrible, sinceramente fue como bien, bien traumante. Ya, pero espérate, papi, pero no te hagas el traumado, loco, o sea, hay que espérate, hay que anda a contarle eso a tu señora, pues loco, pero vos no vengáis aquí con el trauma, que las mates, que los limones, que tanto, si lo hacías porque quería y pues. No, es igual también. ¿Ah? Igual también para que me dejaran tranquilo. Por eso te digo. Entonces, ¿qué? ¿Y después qué? ¿En qué va la cosa? No, pues ahí estuvimos, la patrona me dijo, no, pasa nada, me dijo, no, que pobre pero digno, y ahí tuve una pelea con la señora y me vine, pues, me echaste los pagos y todo lo que estuvo. No sirvió de nada. Claro, no sirvió de nada. O sea, pero tú dijiste que iba a durar un año, ¿y cuánto duraste? Dos meses, y más encima te la comiste, mira, el tonto Gil. Y la señora ahí quedó, tranquila, tranquila, ya te vamos a ponerte un tema nomás. Esto es Tranquila. El león de la diosura, el incomparable, Yadiel. Fey, que pone la presión. Dembow Music. Tranquila, déjate llevar. Tu cuerpo me tiene loco y ya no puedo aguantar las ansias de quererte llevar a un lugar donde estemos solos y nadie nos venga a molestar, porque tú me tienes loco, loco. Porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. De mirarte me desenfoco. Solamente dame un poco. Ay, porque tú me tienes loco, loco, loco, loco, loco. De mirarte me desenfoco. Solamente dame un poco. Porque tú me tienes loco. De mirarte me sofoco. Yo me erizo si te toco. Escuela, lo mató Peralta, se lo echó por falta, paró la sala, lo caló en sala, le levantó bandera, murió en la cuerera, lo funó la luz casal, por la oscuridad total, murió en un campo de concentración, no fue la concentración de partidos, pobre Gaete quedó diluido.

Vuelven los pequeños precios de McDonald's. Tu Magnífica a 990 pesos. La McFiesta, la hamburguesa con queso, las papas pequeñas, la bebida pequeña y el sándwich de chocolate a 590 pesos cada uno. La super liquidatón de Econópticas. Tarjeta Banefe Movistar, Alvi Club Mayorista. Cristal te lleva a la Copa América con su promoción de lujo. Biofrescura y DFM, bien hecho, y sus desafíos en www.desafiodfm.cl presentan La Corazón Toca Doble. ¡Atención! Llegó la hora de regalar canciones en La Corazón. A partir de este momento, Willy Sabor, el aladino de la número uno, comienza a frotar su lámpara mágica para cumplir todos tus deseos musicales. Marca ahora el 381-2041 o el 381-2042. Date un gusto y pide lo que quieras en el teléfono regalón de La Corazón Toca Doble con el gigante del micrófono. 190 libras de alegría y buen humor. El inimitable Willy Sabor. Jornada de Toca Doble, nueva semana. Saludos a todos los Isaías que están de onomástico hoy día, 9 de mayo. Comenzamos con Don Omar, Danza Que Duro. Llámenos más con confianza al 381-2040-41 y 42. En el mate contra el Luchito Baile, Juanito, está todo el equipo impecable para este nuevo Toca Doble. Maestro, póngale play.